Hoy, Rodrigo, este homenaje desde el fondo de mi corazón para vos. Con una valija cargada de sueños, canciones, palabras y aún siendo pequeño, Pichín orgulloso de ver a su hijo enfrentar a la vida remontando vuelo. Su madre lo besa, despide a su hijo, su alma, su todo, su paz, su retoño. Instinto materno, mirarlo a los ojos, decirle en silencio, nunca estarás solo. Para vos, Rodrigo, que estás en el cielo. Con una valija cargada de sueños, canciones, palabras y aún siendo pequeño, Pichín orgulloso de ver a su hijo enfrentar a la vida remontando vuelo. Su madre lo besa, despide a su hijo, su alma, su todo, su paso retoño. Instinto materno, mirarlo a los ojos, decirle en silencio, nunca estarás solo. De Córdoba salió y triunfó, y el pueblo tuvo un hijo más. Y la fama errante, mujer atrapante, hizo de Rodrigo su amante ideal. Potro querido, canta conmigo, conmigo puedes estar en paz. Tu herencia bendita, si tan fuerte será, yo te lo juro, nunca morirá. Ángel herido, levanta tu vuelo y canta con Dios su cuartito en el cielo. Noche tras noche llevo su cuarteto y junto a su hijo su amor y respeto. La gente encantada, nadie pretendía lo malo y lo absurdo de un destino incierto. Una madrugada mostraron los medios que había cerrado sus ojos al cielo. Quedaba la fama vestida de negro y un pueblo vacío de voz y misterio. De Córdoba salió y logró que el mundo se ponga a bailar. Rodrigo convirtió al cuarteto de puro cordobés en un ritmo inmortal. Otro querido, canta conmigo, conmigo puedes estar en paz. Tu herencia bendita, si tan fuerte entera, yo te lo juro, nunca morirá. Aquel herido, levanta tu vuelo y canta con Dios un cuarteto en el cielo. Y mira hacia abajo, cantando y bailando. ¡Me corto!